What happening? That's a little bit loud for me. That sounds like my mom whenever she tells me that food is ready. Mijo, la comida está lista. What's up, Holmes? What's up, ese? What we gonna do? Oh, that's loud. Holy shit. Loco con la camisa negra, todo lo que busca, toda la rima solo me espera, todos mis sueños grandes con la hermana. que a cada paso que doy solo es una nueva llanza. Mi vida es la, mi vida es la, mi vida es la, todo lo que alcanza. Mi fe nunca se cansa, sigo mi camino sin miedo a la jugada. La lucha me fortalece, mi mente está en la batalla. Aquí no hay pausa, aquí no hay trampa, soy el que resiste, nunca se acaba. Soy el que camina, que todo se traga, con el corazón firme, no se amarga, no se amarga, no se amarga, nada cambia, mi esencia no halaga, en cada rima dejo la que manda, manda, manda, manda, el tiempo no se alcanza, no. El tiempo no se alcanza, el tiempo no se alcanza, el tiempo no se alcanza, no me importa la fama ni lo que halaga, lo mío es lo real, mi alma nunca se fragua. Sigo mi camino sin miedo a la jugada, la lucha me fortalece, mente está en la batalla. Salgo a la calle mi mente. Salgo a la calle mi mente siempre clara. Luchando por mi vida, así que nada me para. Que doy siempre me lleva a la casa. No hay vuelta atrás, sigo con fuerza y una guerra. La vida me desafía, pero no me amilana. Sueños son grandes, la calle na, na, na, na, na, na, na, na. Todo es hermoso, todo es hermoso, todo es hermoso. Un día más, solo un día más, solo un día más, solo un día más. Solo un día más, solo un día más. Real hasta el final, no me puedes parar. Vengo desde abajo, yo sé cómo luchar. Busco fama ni un brillo fugaz. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay miedo en mí. La vida me enseña a no darme por vencido, sí. Aunque tropiece, me levanto con fuerza. Y hasta el final mi alma no dispersa. Este flow no se compra, es de la calle. Soy de los que se resisten, no pierden el detalle. Sé que el juego es duro, pero yo sigo al mando. Cada palabra que suelto, la siento en mi pecho, bro. Siempre firme, siempre real, no importa la tormenta. Ni los pies en la tierra, mirada al frente. Soy perfecto, pero yo soy sincero. Lo que traigo es mi vida, mis versos son mi cielo. A veces el miedo me atrapa, me hace dudar, pero en mis peores días nunca dejo de soñar. Y aunque la calle quema y a veces hace frío, sé que mi fuego arde y me mantiene en el camino. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentar esto otra vez. Una vez. Thank you. Thank you. Thank you. na na na na na na na na na. Thank you. Thank you. Thank you.